razones, pero ahora es cuando tienes que ceder. Tú sabes lo que quiero, lo demás me lo llevé primero. No niegues lo que has de pedir también. Quisiste probarme, saber mis niveles, pues voy a enseñarte a dónde llegué. Tú sabes lo que quiero, lo demás me lo llevé primero. No niegues lo que has de pedir también. Tú sabes lo que quiero, lo demás me lo llevé primero. No niegues lo que has de pedir. Thank you.